y suavecito. Coco, y qué lindo es tu cuco. Coco, cuando te pone pantalón. Coco, y se toca por detrás. Coco, se me suelta el corazón. Coco, y te quiero más y más y más y más. Coco, y más. No me canso de mirar. Coco, pero quisiera tocar. Coco, ándate y no seas malita. Coco, yo quiero una toga, ida, ida, ida. Coco, qué lindo es tu cuco. Coco, bonito su cuco. Coco, redondito y suavecito. Coco, responsable está tu coco, coco. Yeah, yeah, maracuyea. Te voy a decir una cosa, Alex. Dime. No se meta con mi coco. ¿Por qué? Okay. Ay, muy sencillo. Porque le doy una cachetada. Cachete se me pone colorada. Colorada. No le va a pesar. Te lo voy a decir. Te lo voy a decir. No te metas con mi coco. Coco. No te metas con mi coco. Coco. Yo sé que tienes tu mujer. Coco. Así que deja mi cuco. Coco. Si me pongo pantalones. Coco. Y me golpeo detrás. Coco. Nunca faltan los mirones. Coco. Como tú y los demás. Coco. Si quieres puedes mirar. Coco. Lo que a ti te dé la gana. Coco. Pero si intentas tocar. Coco. Te daré una cachetada. Coco. No te metas con mi coco. Coco. No te metas con mi coco. Coco. Yo sé que tienes tu mujer. Coco. Así que deja mi cucu. Coco. Oye. Dígame. Yo prometo mirar nomás. Más le vale. ¿Sí, no? Qué lindo tu coco, sabroso tu coco, qué rico tu coco, me arrebato por tu coco. Redondito y suavecito. Coco. Y qué lindo es tu cuco. Coco. Cuando te pones pantalón. Coco. Y te toca por detrás. Coco. Se me suelta el corazón. Coco. Y te quiero más y más y más y más y más y más. Ya vio. Deje de tocarnos el coco. Oye, cálmate, cálmate. Que tú ni eres loca ni comes jabón ni tirando piedra. Coco. Coco. Yo le tengo que repetir una vez más. Escucha muy bien. Yo sé que tienes tu mujer. Coco. Así que deja mi cucu. Coco. Si te pone pantalón. Coco. Y te toca por detrás. Coco. Se me suelta el corazón. Coco. Y te quiero más y más y más y coco. Más y más y más. Si me pongo pantalones. Coco. Y me golpeo detrás. Coco. Nunca faltan los mirones. Coco. Como tú y los demás. Coco. No me canso de mirar. Coco. Pero quisiera tocar. Coco. Ándate y no seas malita. Coco. Yo quiero una tocadita.